A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido muy buena suerte y que siempre les acompañe la salud, el dinero y el amor. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Y sabes que muchos radio oyentes son confundidos. ¿Quién es papá Lisquita y qué tiene él por hacer con mamá Regina? ¡Ja! Si supieran todo lo que tiene por hacer, primero que todo, pues me casé con él. Y resulta que tuvimos una hija, y resulta que es el preguntón número uno de la orquesta. Porque este hombre, creo que no ha habido una persona más escéptica en el mundo entero, y hasta que no se convence él personalmente, y no procura dañar todas mis cosas, hasta que o las daña o se convence. Así que eso se llama Papá Lisquita, un hombre que ha recorrido 69 países en motocicleta, que dobló a Jules Briner en la película Taras Bulba, que se dedicó a presentar sus películas y es un gran fotógrafo, un trotamundo, y además es el marido de mamá Regina. Yo creo que con eso lo digo todo, ¿no? Porque para que se casara conmigo y para yo casarme con él, se necesitaba que hubiera mucha compatibilidad de caracteres, aunque su escepticismo a veces nos llevó a algunos disgustos. Sin embargo, me encanta que él no sea una persona que todo lo acepta en el primer momento, sino que se convenza por sí solo. Como también quiero que todos ustedes se convenzan de lo que yo hablo por ustedes mismos. No me interesa que inmediatamente acepten las cosas, sino que vayan practicando, y a medida que van practicando se van dando cuenta de que lo que yo digo es verdad. Bueno, yo también quiero pedir un poquito disculpas y pedir la paciencia de los radioyentes, porque verdaderamente yo no soy capaz de dialogar bastante bien en español. Porque Lisca, tú hablas perfecto español. No, yo le digo la programa. ¿Qué importa, Lisquita, la programa? Pero de todas formas las gentes conocen que un extranjero, y ojalá todos los extranjeros pudieran hablar como tú hablas el español. Porque español no es mi segunda idioma, creo que es como mi quinta. Tu tercer idioma. Bueno, creo que es como quinta, ¿no? Porque yo hablo algunos idiomas africanos también. Pero, ok, entonces los radio oyentes entienden muy bien que Papá Lisquita es el marido de Mamá Regina. Pero entonces, ¿quién es Mamá Regina? Bueno, Lisquita, yo creo que eso de quién es mamá Regina, vamos enseñándolo poco a poco. Por ahora las gentes están sumamente interesadas en saber qué es la cuestión del tercer ojo, porque estamos hablando del tercer ojo, y muchas gentes están convencidísimas de que abrir el tercer ojo es formar una cicatriz en la frente. Allí en la frente siempre se forman cicatrices de los años que se llaman arrugas, pero nunca se forma un ojo igual a los dos que tenemos en la cara. El tercer ojo viene con nosotros. Yo diría que el tercer ojo es el subconsciente bien educado, porque allí es donde está la luz. Dentro de nosotros mismos está toda esa fuerza grandísima, todo ese cúmulo de energía que se apodera del ser humano. Cuando la persona aprende a conocerse a sí misma, en ese momento aprende a abrir su tercer ojo. ¿Tú ya abriste tu tercer ojo o todavía no? Todavía estoy buscándolo en el espejo, pero no lo encontré. Bueno, efectivamente, mucha gente lo están buscando en el espejo. Resulta que cada persona, yo ya lo expliqué, pero me interesa volverlo a explicar, porque hay gentes que vienen por primera vez a escucharme y no saben de qué se trata. Yo ya expliqué que toda persona es como una cámara fotográfica o una filmadora. Usted está grabando todo lo que hay, todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que huele, todo lo que prueba a través de los cinco sentidos. Podemos decir si una tela es áspera porque la tocamos y al tocarla sentimos que es áspera o suave. Sabemos que un color es más fuerte que otro a través del tacto. Sabemos que algo es rojo o verde a través de los ojos. Sabemos que algo es amarillo a través de los ojos. Sabemos que el olor a perfume es un perfume delicado a través del olfato. Sabemos que el perfume es extravagante a través del olfato. Sabemos que el sonido es muy agudo a través del oído. Así que todo va de acuerdo a la grabación que nosotros dediquemos desde pequeños. De ahí que es tan importante para las madres de familia. Ojalá las señoras, cuando tengan un niño, coloquen en su pared cosas bellísimas, colores fuertes, agradables, porque cuando los colores son demasiado claros, allí empezamos a fracasar con nuestros hijos. ¿Y por qué empezamos a fracasar? Porque el niño va a grabar a través de sus ojos cosas malas, cosas feas, cosas desagradables. No debemos mostrarle al hijo más que cosas bellísimas, colores fuertes, amarillo fuerte, que es el que trae la buena memoria y el que ayuda a que la persona sea muy inteligente. Color rojo para que la persona no le tema a nada y a nadie. El color azul claro para que descanse. El color verde claro para que también descanse. Así que a través de sus ojos, el niño aprenda a grabar cosas buenas. Por favor, las señoras, y toda la vida se ha dedicado la mujer a entregarle el color rosado a las niñas y el azul a los varones. De ahí que nosotras las mujeres tenemos más miedo a todas las cosas, porque desde que nacemos nos envuelven en un color rosadito. El rosado solamente lo puede utilizar una persona con una voluntad muy firme, una persona que no sufra de los nervios. Jamás a los niños se les debe entregar el color rosado y mucho menos a los ancianos. Una persona que no puede dormir jamás debe usar una camisa de dormir o una pijama en color rosa. Rosado es muy malo porque no permite que la persona duerma. O si duerme, duerme en una forma muy como con miedo, con un temor terrible, como que ya con unos sueños muy pesados. Cuando usted no pueda dormir, entonces coloque una sábana azul, un cubrelecho azul claro o verde claro. Ponga un papel en su alcoba azulito claro o verdecito claro y ya verá cómo va a dormir sabroso. Usted ha notado que los hombres duermen mejor que las mujeres y cuando se acuestan a dormir es a dormir y se acabó el carbón. ¿Pero por qué? Porque desde pequeños nunca les colocaron color rosado, dizque porque el rosado era para las mujeres, y ahí fue cuando empezó la mujer a ser mucho más débil. Y esa debilidad consiste en el color, porque los colores tienen muchísima influencia dentro de las personas. Así que el tercer ojo empieza con las grabaciones a través de los cinco sentidos. Hay una grabación perfecta para los niños. La grabación de la voz. Grábele su voz a su hijo, pero no maldiga delante de su hijo. No le diga que él es feo. No le diga que él es nervioso. No le diga cosas absurdas. Siempre que vaya a hablar cerca de su hijo, diga cosas bellas. Diga que su esposo es maravilloso, que el niño tiene un papá precioso. Dígale cosas lindas y ya verá cómo su niño va a grabar un hombre fuerte, poderoso, y va a ser el niño el que va a ser de su papá un hombre poderoso. Grábelo desde pequeño y verá que va a tener su tercer ojo desarrollado desde el momento en que nace. Y dígale siempre que él es muy inteligente, que niño tan inteligente, tú eres muy inteligente, tú tienes que ser muy inteligente, vas a ser muy exquisito en tus gustos, vas a tener todas las riquezas del mundo, vas a tener todo el poder del mundo. Y en esa forma vamos a ver cómo ese niño va a crecer con su tercer ojo desarrollado. Y usted también empiece a grabar en su subconsciente de que usted está capacitado para hacer esto y aquello. Recuerde que todo lo que el hombre se propone hacer, lo hace. Absolutamente todo. Si usted quiere ser rico, usted se propone a ser rico. Si usted quiere tener salud, usted se propone a tener salud. Si usted quiere ser miserable, usted ya se ha propuesto y por eso es un miserable. Bueno, yo entendí que el tercer ojo es el unión de todos los otros sentidos y es el donde se inicia la evidencia. Sí, Lisquita, porque en el momento que tú grabes a través de los cinco sentidos, se forma un sexto sentido. Y el sexto sentido es lo que yo llamo el tercer ojo, porque es la unión de los cinco sentidos. De ahí que todo hay que grabarlo a través de los cinco sentidos. Por ejemplo, lo que les expliqué en un programa pasado. Usted va a estudiar. Estudia a través de los ojos y a través del tacto. Después cierra su libro y cuando regrese, usted está releyendo. Total, está uniendo esa energía a los cinco sentidos. Es como si lo estuviera saboreando. Vamos a unir los cinco sentidos y al unirlos se forma un sexto sentido que es lo que forma el tercer ojo. Bueno, no sé si entiendo bien, pero tiene que ser balanzado la forma que está programando los sentidos. Por ejemplo, si yo soy programando mi cerebro más que todo a través de mis ojos, leyendo sin utilizar mi oído o mi tacto, tú estás diciendo que yo no soy entonces desarrollando mi... No, Lisca, una persona que solamente lee y lee y lee no está desarrollando su sexto sentido, o sea, su tercer ojo, porque para ello se requiere, si tú lees algo y luego lo practicas, es decir, lees una cosa y dices, por ejemplo, para colocar un huevo dentro de una botella se requiere tal cosa. Tú lo leíste, estás memorizando, tienes una cantidad de literatura y de teoría, pero a la hora de la verdad tú no lo estás practicando y para ello se requiere el tacto. Es como si tú te pones a leer qué quiere decir una relación matrimonial, una relación sexual. Una cosa es leerlo y otra cosa es practicarlo, porque ya se practica a través del tacto. Una cosa es leer que algo es sedoso, pero para poderte convencer y darte cuenta que quiere decir sedoso, tú tienes que tocar, palpar, y así lo grabas a través de tu tacto. Si tú lees que hay ciertos colores en que al aspirar, al olerlo, tú sientes que es un poco como pegajoso o un poco como dulce o un poco ácido, si tú no vas a olerlo, de ninguna manera tú estás desarrollando el tercer ojo. Tú simplemente estás llenándote de literatura, pero de ahí no estás pasando. Por eso un doctor se doctora cuando ya está en la práctica, no en la teoría. Tú puedes ser un profesional cuando estás practicando tu profesión, porque estás juntando los cinco sentidos para poder practicar lo que tú aprendiste a través de la literatura. De lo contrario, no hay ni riesgos. Un químico no puede ser químico si no desarrolla su tacto, su olfato, su sentido de la vista. Todo lo tiene que desarrollar para lograr ser un gran químico. ¿Eso es una alimentación del espíritu o una...? Sí, es una forma de alimentar el espíritu a través de los sentidos. Bueno, no sé si entiendo todo esto porque yo entendí que la meditación es una alimentación por el espíritu. Bueno, Lisquita, eso es muy cierto. Es un alimento, es muy cierto. Tú cuando estás meditando, tú estás alimentando tu espíritu, pero resulta que si tú lo alimentas por más de 10 minutos, tú vas a embotar tu espíritu, pero resulta que tu espíritu de todas formas tiene que ser alimentado a través de los cinco sentidos, porque cuando tú estás únicamente con el sentido espiritual, entonces ahí es donde destruyes tu tercer ojo y quedas incomunicado, es decir, se va a obstruir por todas partes, solamente introduciéndolo por un lugar. Yo creo que la gran mayoría de la gente en el mundo entero creo que de la alimentación del espíritu empieza el momento que entra a su templo religioso. Lisquita, yo creo que la alimentación del espíritu empieza en un templo maravilloso que se llama vientre. Ese es el mejor de todos los templos. Allí empieza un espíritu a meditar. Ese espíritu medita durante 9 meses. Allí se está formando y está colocando una piedra sagrada que se llama cuerpo. Va formando su propio cuerpo para poder salir un poco protegido y a medida que va agrandando su cuerpo, va protegiendo más su espíritu. De ahí que este para mí, cada cuerpo, es el verdadero templo de cada persona, no algo que hicieron los hombres con un techo, con unas ventanas, con unos vidrios, con unas fotografías o con unas efigies de barro. Sin embargo, en cada uno de estos lugares existe también energía humana, pero el templo más maravilloso que existe es tu propio cuerpo porque está formado a imagen y semejanza de tu propio espíritu. Ese espíritu, cuando se introduce, empieza a ser algo tan maravilloso como la formación de los mismos átomos, la formación de las mismas células, la formación de los cinco sentidos se introduce y allí es donde empieza el milagro de la vida. No necesitamos buscar otro milagro por ningún lado. Existe el milagro de la vida y con ese milagro podemos formar todos los demás milagros. Así que este es el verdadero templo y por eso nosotros, la sociedad, es la culpable de todos los fenómenos brutales y estúpidos que existen en cada ser humano. Eso de que estábamos hablando ayer con una de mis hijas que está estudiando acerca de relaciones humanas y también periodismo. Hablaban en la universidad de que el niño nace totalmente inocente. Es muy cierto. El niño nace sano y nace con la verdad. Pero los padres siempre tienen la culpa de que ellos mientan, porque el niño cuando nace nunca miente, pero los papás no le permiten que digan mentiras, o sea que los castigan cuando mienten. Pero cada vez que la mamá o el papá tienen que disculparse de otra persona, al primero que colocan es al hijo. Dile a fulanito que yo no estoy, dile a peranito que no existe tal cosa. Dile que está sucediendo esto. El niño va cayendo en cuenta de que es una mentira, entonces va grabando la mentira de la sociedad. El niño quiere salir vestido de tal forma y los padres no le permiten. ¿Por qué? Porque la sociedad no admite que el niño vaya vestido como él quiera, con un zapato verde y otro rojo, sin peinarse, sucio, sin pantalones. La sociedad no lo admite, el niño quiere salir así, pero ya de una vez estamos haciendo que el niño mienta. Así que tenemos que admitir que nosotros, la sociedad, es quien corrompe a las criaturas. En el momento que les estamos leyendo todas las noticias a los niños de que mataron a fulano y decapitaron al otro y le sacaron los intestinos al otro, entonces el niño va grabando. Yo puedo hacer eso también más adelante cuando yo esté capacitado, y por eso los niños en el mismo instante también empiezan a dar golpes cuando ya tienen un poco de fuerza. Cuando al niño se le castiga brutalmente, él también responde brutalmente, porque al darle muchos golpes, él cree que él también tiene que dar golpes y por eso daña todos los enseres de su hogar debido a la forma como usted está grabando y como la sociedad lo está educando. ¿Cómo fue ese asunto con Johanna cuando le preguntaron dónde está Gloria, dónde está Doris? Bueno, y fíjate que llegó un señor. Johanna es nuestra hija. Johanna es la niña que tiene en este momento 9 años, pero en esa época tenía 5 años. Gloria y Doris son las hermanitas de ella mayores, así que son mis hijas. Y un día llegaba una persona a la casa y ellas vieron cuando llegaba y le dijeron: ¡Ay, Johanna, salga, abra y diga que yo no estoy, que no estoy, dijo Doris. Entonces Gloria dijo: ¡Ay, no, yo tampoco estoy, dígale que no está ninguna, que no hay nadie en la casa! Entonces Johanna salió y el señor preguntó: por favor, ¿está Doris? Y dijo: no, no está. Y Gloria, y dijo: bueno, ella también se escondió. Así que esos son los niños y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los niños todo lo dicen, los niños todo lo saben. Además, hay que enseñarlos a que sean muy prácticos para mentir. Y es preferible no enseñarlos para que no caigamos nosotros en esa trampa de la mentira. Porque se dice que el que miente, roba. Y cuando le castigamos a un hijo porque dijo una mentira, sabiendo que yo también he mentido tantas veces, yo misma voy a pagar las consecuencias. Porque los niños mienten debido a las mentiras nuestras. Los niños mienten debido a las mentiras de la misma sociedad. Todo es hipocresía. Todo es falsedad. Por ejemplo, me decía también Doris en una ocasión: madre, los árabes están muy atrasados. Y le dije yo: ¿por qué? Y dijo: es una sociedad terrible. Figúrate que allá las mujeres salen con un velo en la cara. Y como tienen ese velo en la cara, pues los hombres son muy atrevidos, muy infames. Y cuando la mujer sale sin el velo, todos creen que ella es una prostituta. Y le dije yo: ¿y qué pasa? Y me dice: pues que son muy atrasados y qué horrible, deberían ser como nosotros. Y le pregunto yo: Doris, cuéntame una cosa, ¿tú saldrías desnuda a la calle? Me dijo: yo no. ¿Y por qué? Y me dijo: ¿por qué no? ¿Qué diría la gente? Y le dije: bueno, figúrate, lo mismo dirán los indios de nosotros, porque en la selva todavía hay indígenas que salen totalmente desnudos, y ellos mismos dirán: qué tan atrasados los latinos, o qué tan atrasada esa sociedad. Se salen con un montón de vestidos, con una cantidad de ropa rara, y si de pronto salen desnudos, las van a catalogar como prostitutas, porque no hacen lo que nosotros hacemos de salir totalmente desnudas a la calle sin ningún problema. Y efectivamente, nadie puede decir quién es el verdadero atrasado. ¿Serán los indígenas? ¿Seremos nosotros que a toda hora estamos en la moda y que a veces usamos el vestido muy largo, otras veces muy corto, a veces collares, a veces aretes, a veces de todo? ¿O serán los árabes que todavía desean que la mujer lleve un velo en su cara y que esa boca le pertenezca solamente a él? Es muy posible que todos seamos muy atrasados. Es muy posible que cada persona un día empiece a reflexionar y que cada uno salga como se le antoje y la sociedad no le importe. Pero como de todas formas, la sociedad tiene que ser una unión de moléculas. Es como si nosotros dijéramos: bueno, yo no puedo ahora llevar este dedo meñique porque ya está como muy lejos de la sociedad. Todos pertenecemos a la sociedad y la sociedad nos pertenece a todos. Debemos agradar a la sociedad porque vamos a vivir dentro de ella. Y hay un refrán que dice que al lugar que fuereis, haz lo que viereis. Si efectivamente yo voy a Arabia, debo de todas formas acatar eso de el velito en la cara, pues precisamente para evitar problemas, para que no me estén catalogando como una prostituta, para que pueda tranquilamente deambular por las calles. Y si acaso voy a la selva, ¿qué importa si me voy a desnudar allí con los indígenas? Es maravilloso encontrar que yo puedo vivir con ellos tranquilamente. Y si los indios vienen aquí a nuestros lugares, será maravilloso poderlos cubrir con una manta nuestra o también con un vestido de los que nosotros usamos. Es maravilloso saber que somos gentes y que tenemos una inteligencia tal que en cada lugar podemos utilizar todos los atuendos de ese pueblo maravilloso que a la vez ha tenido un proceso como el nuestro y que un día nosotros vamos a unirnos a todos esos procesos para poder utilizar nuestro tercer ojo en una forma inteligente, con una sabiduría extraordinaria, sin pensar que los demás son más atrasados que nosotros, aún convencidos de que nosotros somos los más sofisticados y los más grandes. Se dice que la moda, lo que es moda, no incomoda. Y efectivamente, cuando se usa la minifalda, se ve tan bella. Todas las mujeres se ven preciosas, pero cuando se ve maxifalda y de pronto hay una que otra con una minifalda, se ve tan ridícula, tan absurda, que lo mejor es seguir la corriente del río para que no nos vayamos a ahogar, porque si de pronto no seguimos la corriente, nos ahogamos. ¿Y qué tal una minifalda en un millón de maxifaldas? ¿Qué tal una maxifalda en un millón de minifaldas? Se ve un poquitico absurdo y salta a la vista. Así que vamos a entendernos, entendiendo nuestro subconsciente, entendiendo lo que quiere decir el tercer ojo y entendiendo cómo abrir el tercer ojo, empezando por la caridad hacia nosotros mismos. Bueno, yo creo que los árabes son bastante prácticos, porque mire, una mujer no tiene que quedarse frente del espejo por una hora arreglando su cara. Se levantan y se tapa su cara, se va a la calle y no es más fea ni no es más bonita que la vecina, porque. Te cuento, Lisquita, que yo conozco unas mujeres árabes que ellas se arreglan muy bien su cara antes de colocarse su velo. Y es más, se demoran hasta una hora y se arreglan muy bien sus ojos porque ellas saben, inclusive los hombres de la India, todos se maquillan sus ojos, todos. Entonces, para que resalten un poco más, por eso casi todos los hindú usan lentes, debido a que ellos desde muy pequeños, desde la edad de la pubertad, empiezan a maquillarse sus ojos y ellos se aplican un líquido o un polvo negro dentro de sus ojos, lo introducen y los ojos se ven mucho más grandes, más fuertes, con más luz y pueden ayudar más a las personas. Así que no te creas que por el hecho de llevar un velo, ellas no se miran al espejo. Creo que se miran un poco más que las mujeres de aquí, de estos lugares de Latinoamérica. Bueno, como tú estás hablando de las mentiras, yo creo que el problema con las mentiras es que requiere mucha memoria. Y también, según yo estoy observando, una mentira tal vez sirve por el Para el presente. presente, pero no tiene futuro, ¿cierto? Bueno, como tampoco tiene futuro este programa, Lisca, porque ya se acabó, así que espero más bien seguir con la mentira mañana en el próximo programa, Dios mediante, y les deseo que todos tengan salud, dinero y amor. Hasta luego.